se anda dividida en dos. ¿Qué hago con el peso de mis ganas por tu arroz? ¿Qué hago con el hambre? ¿Qué hago sin tu sombra bajo el sol? ¿Qué hago con la linda historia escrita entre los dos? ¿Y hacia dónde irán mis caminatas sin tu voz? ¿Dónde la vergüenza? ¿Dónde la vetusta educación? ¿Cómo hacer un puente? Retorno hacia nuestra estación. Y así son las cosas, mueren rosas y también se esconde el sol. Y así como mueren, también nacen flores en mi corazón. Y así son las cosas, mueren rosas y también se esconde el sol. Y así como mueren, también nacen flores en mi corazón. ¿Por quién? Por ti, por mí. Esta vez será. Se anda dividida en dos. ¿Qué hago con el fuego y con esta triste canción?